A ver, compis, que ha venido Spectrum desde Galicia y que estamos en La Ingobernable, que le damos gracias a La Ingobernable y a las hermanas que la habitan por cuidar de nosotras, por dejarnos estar aquí y por... O sea, en estos momentos hay medio GNU social sentado aquí. Entonces mola porque es estar como en una sala de Haber, pero nos tocamos. Entonces, hermana, el mundo es tuyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a dar la charla de ciberfeminismo y metodología de acción. Por eso, una de las cosas muy interesantes es el código. Dicen que es bueno leerlo de abajo arriba, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo abajo arriba, pero voy a hacer un go-to y me voy a ir a metodología. Vale, metodología es una forma de hacer las cosas y acción es esto, ¿vale? La acción es algo que tiene que pasar, ¿vale? Entonces, también diré lo que es ciberfeminismo y lo explicaremos, ¿vale? Voy a hablar de una cosa, her story es una palabra que la acuñó el feminismo por la palabra en inglés history, y his, el posesivo del, su del, ¿no? En este caso, her story es la historia de ella o la historia de las mujeres en la tecnología. La historia, voy a empezar diciendo que la historia de la tecnología lo hablamos desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, ¿vale? Y una frase que me gusta mucho es Women inspired to commit her story, que viene a ser que las mujeres están, se inspiran a cometer la historia, tienen que cometer la historia, ¿vale? La de que se deje de invisibilizar. Vale, her story... Vamos a empezar hablando de Hipatia. Hipatia en Alejandría, aproximadamente en el siglo IV, si mal no recuerdo. Y Hipatia fue la primera mujer que ya se acercaba al mundo de las ciencias. Creó mejoras para el astrolabio, si mal no recuerdo. Bueno, hizo muchísimas cosas. Era hija de Teón y se dice que llegó a superar al padre. ¿Qué más? Ada Lovelace, que ahora hay un boom, el boom de Ada Lovelace. Es matemática, creo que se dedicaba también al dibujo. Y bueno, esta mujer fue invisibilizada porque se convertía en la transcriptora de Charles Babbage, que Charles Babbage es la máquina analítica en la que ella pues trabajaba, ¿no? sobre es la primera programadora de la historia. ¿Qué más? Lo tengo toda en la cabeza. Es la primera programadora de la historia y es la primera impulsora que habló de la inteligencia artificial realmente, o sea, en plena época victoriana, siglo 1830 y algo hasta el 50 y algo, porque esta mujer murió súper joven. Bueno, lo siento, me sé mucho de her story. Pues fue la primera programadora de la historia. Estas son Top Secret Roses. Top Secret Roses son un grupo de mujeres en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto pues, en el que se hacía falta mujeres. Y Top Secret Roses fue un grupo de mujeres que trabajaron con el ENIAC y realmente son el interface, o sea, es el nexo de unión entre dos elementos, ¿no? Que es la máquina, el ENIAC, el Mac primero, si mal no recuerdo, que también Grace Hopper fue la primera, una de las mujeres que también utilizó esa computadora. Y ¿qué más? Bueno, pues son también mujeres que han quedado invisibilizadas. Trabajaban en un tema de balística, si mal no recuerdo, por lo de la Segunda Guerra Mundial. Estas son Codecrackers Bensley Park. Son contextualizando en la Segunda Guerra Mundial también, con lo de la máquina Enigma. Ellas concretamente, si mal no recuerdo, trabajaban con criptoanálisis en un proyecto que se llamaba Magic y las máquinas eran purple, que tenían numeradas por colores. Y bueno, son mujeres que también quedaron invisibilizadas por el hecho de que la persona, siempre había una persona que las dirigía que era hombre, ¿vale? y se decía que él se las clasificaba diciendo que formaban parte del engranaje necesario, y eran mujeres que se tenían que les tenía que gustar los crucigramas, tenían que tener una gran capacidad para poder trabajar desencriptando, y bueno, tenían que estar dentro y tenían que casarse con dentro de ese ámbito, ¿no? Para no desconcentrarse. Mano de obra dura y pura. Grace Hopper es una es la creadora de COBOL, ¿vale? Lenguaje de programación. ¿Qué más? Yo creo que fue una mujer que se tuvo que hacer respetar mucho, y su abuelo era almirante. Ella llegó a ser almirante como su abuelo. Trabajó antes del lenguaje de programación de COBOL. Había una herramienta de para compilar, pero no me acuerdo, que ella la había, creo que era Flow o algo así, que ella también la había creado, en la que ya, pues introduciendo las operaciones matemáticas, trabajaba la máquina, no sé exactamente cuál, pero trabajaba la máquina para, o sea, para poder crear las instrucciones. Bueno, Grace Hopper también fue la que habló del término bug, porque habían encontrado una polilla, y del término de debugging, o sea, fijaos que todas estas mujeres fueron precursoras en muchas cosas. Ada Lovelace, no sé si dije, ¿vale?, de la inteligencia artificial, porque realmente dijo que en un futuro las personas que programábamos pues somos las que tenemos que tener la responsabilidad sobre la máquina y sobre qué queremos dotarle de inteligencia. Eso, vuelvo con ella, pues eso, el término bug y el término deuda tecnológica. Deuda tecnológica es, si funciona, no lo toques, ¿vale? Pues es eso. Ella realmente decía, utilizaba los relojes hacia atrás, porque decía que, y bueno, decíamos que los seres humanos somos costumbristas por naturaleza, ¿vale? Siguiente es Margaret Hamilton. Es ingeniera de la NASA cuando fue lo del Apolo, y me gusta muchísimo la foto porque es como, mira todo el código que hice y estoy aquí. Yo creo que fue una es genial. Fue una mujer súper joven, ahí tenía 24 años, si mal no recuerdo, perdón, tengo muchos datos. ¿Qué más? Tuvo una capacidad tremenda de hacer las cosas, ¿vale? Que para que aterrizara la nave en la Luna tenía que tener un gran equipo detrás, ¿no? Pero ella fue una de las que hizo que la misión fuera un éxito, básicamente porque hizo que el código, en el momento que sacara un mensaje de error, el código se centrase en esa tarea y dejara todas las demás. Trabajó un poco de tema de prioridad de tareas, ¿no? Le dotó de esa inteligencia. Yo creo que eso fue un éxito y parte del éxito que ha quedado invisibilizado. Evelyn es la madre de los procesadores de texto, y fue la que inventó, si mal no recuerdo, la computadora de oficina. O sea, no doméstica ni tampoco, bueno, las máquinas que hacían. Hedy Lamarr es una actriz de Hollywood que había creado era ingeniera y había creado e inventado realmente lo que es la parte precursora del Wi-Fi. El espectro disperso, que era lo que es a nuestra idea una LAN, ¿vale? O sea, poder equipararlo del espectro, pues crear una banda ancha ampliada, ¿vale? Lynn Conway trabajó en IBM, y yo creo que es una mujer que he puesto aquí en el Her Story, podría haber puesto mogollón de mujeres. Si mal no me recuerdo, eso, la despidieron de IBM porque estaba en proceso de transición, ¿vale? ¿Qué más? Allen también trabajó en IBM y recibió uno de los premios de hombre del año o algo así de informática, ¿no? Audrey Tang, ministra de Taiwán, es una mujer que es trans, luchó por los derechos trans y, y colabora en el hacktivismo. Remedios Zafra, creo que es una persona muy interesante a tener aquí en el tema de HerStory, porque sobre todo el tema de la reproducción digital y todo esto, y la estética que tiene que dar el ámbito tecnológico, ¿no? Jude Milone fue una... La que decía girls need modems, ¿vale? Que las mujeres necesitaban modems y empoderarse con el tema de la tecnología. Y me gustó incluir a Deanna Cook porque es... bueno, siempre que se busca mujeres hackers, mujeres informáticas, siempre salen las tías más sexys, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues dije, voy a poner una para empoderar a esta mujer y no ser parte de las mujeres más sexys de lo que sea. Y a Deanna Cook es... había sufrido acoso, ciberacoso, y bueno, paralelamente también trabajaba, o sea, estaba metida en el mundo de la tecnología y cogió y ayudó a otras mujeres que tenían, bueno, que estaban en situaciones de ciberacoso también. Vale. ¿Qué decir de la HerStory? O sea, realmente estas mujeres estaban todas invisibilizadas pero no se sabe qué más podemos sacar de ello, ¿vale? Entonces, con destripando la cruda realidad, podemos deducir un poco que eran figuras, mujeres auxiliares, o sea, era una figura auxiliar no principal, estaban totalmente cosificadas, formaban parte del engranaje, ya lo decían en las Codebreakers. El tema de la humildad extrema, por ejemplo, Margaret Hamilton decían, bueno, no, es que es una mujer que tenía que ayudar tiene que ayudar a su marido, que es ingeniero, y a su hija. Y todo lo que hizo ella, ¿qué? ¿Vale? O sea, todo súper humilde. Luego que una de las cosas que suelen decir es, bueno, es que Ada Lovelace formaba parte de la nobleza, era condesa de Byron, si mal recuerdo. Vale, que no es, el problema no es... Que ellas quieran, o sea, son privilegiadas, sino que el contexto, el patriarcado, lo que hace es exigir esos privilegios para al menos estar mínimamente visibilizadas, ¿no? Por eso el tema de Ada Lovelace o Hipatia incluso, ¿no? Bueno, las mujeres tienen que tener mentalidad brillante, brillante, si están en el tema de la informática, porque es como que tienes que demostrar el triple de lo que eres para estar aquí, ¿no? Para ser lo mismo. Y luego que el tema de hacerse respetar. Muchas de estas mujeres, claro, en su situación, en su contexto, el tema de hacerse respetar era como me tengo que imponer. Eso es un constante cansancio. Y luego que eran mujeres sobreesforzadas, que aparte de todo lo que tenían que hacer, los cuidados y todo, pues tenían que estar al nivel que se exige, ¿no? Vale, ¿por qué no estamos en tecnología? ¿Por qué las mujeres no estamos en tecnología? Yo lo explico, se ve muy bien en lo que es la línea naranja, que hay un bajón justo en el año 1984-85, qué casualidad también, y aproximadamente 2000-2005. Pues simplemente por una cosa muy sencilla, se introdujeron las computadoras domésticas. Se compraban en jugueterías, entonces, claro, ¿qué pasa? La juguetería es un sitio donde hay azul y rosa, bueno, pues todo lo que era la computadora, aparte de toda la publicidad que había, ¿no? De que iba orientado a lo que era familias, el padre y el niño, ¿no? Una estirpe patriarcal en el fondo. De hecho, mucha gente aprendió informática por esa propia estirpe de mi padre, me enseñó, ¿no? Pues eso, pues aparecían las computadoras en la juguetería y entonces las mujeres como que sentimos que ese no era nuestro espacio, no era nuestro territorio, por eso se bajó. Otra de las cosas, ¿por qué se querían hombres programadores antes que mujeres? En el momento que simplemente la programación adquirió valor, porque vivimos en un sistema que todo lo que adquiere valor, si es bueno se lo tiene que llevar quien tiene los privilegios, si no... Pero al otro lado, ¿no? Al principio la programación no era programación en sí como un lenguaje como el que podemos conocer. ¿Y qué pasaba? Que, bueno, pues son meras auxiliares que están ahí colocando cables, están mirando lo que sea, ¿no? Pues en el momento que adquirió valor, que había que, o sea, se formalizó en la educación, en el ámbito educativo, el tema de la programación y del desarrollo, fue ahí cuando dijeron, vale, lo que queremos es alguien con privilegios, ¿no? En este caso, pues hombres blancos, menores de 40 años, bla, bla, bla. La Universidad de Stanford exigía pues, que fuera una persona que tuviese pocas aptitudes sociales, que fuera una persona que no tuviese muchas relaciones sociales, que tuviese gran capacidad de concentración. ¿Quiénes podían cumplir con eso realmente? ¿Quiénes podían cumplir eso? Eran los hombres. Entonces, ahí está el bajón de las mujeres en el mundo de la tecnología. Luego, en el año 2005, fue por básicamente cambios en la nomenclatura. De llamarse ciencias de la computación, no sé si fue aquí exactamente en España, ¿vale? Pero de llamarse ciencias de la computación a ingeniería, solo el hecho de que se cambiara el nombre, las mujeres no querían entrar, porque las ingenierías eran consideradas como el tema... ingeniería de minas, ¿no? Ya todo relacionado con eso. Entonces las mujeres volvimos a dar un bajón en el tema de la incorporación en la tecnología. Uf, ciberfeminismo. Venga, decimos que es ciberfeminismo. Realmente es el trabajo que desempeñan numerosas feministas y con la finalidad es teorizar, criticar y explotar, o sea, hallar vulnerabilidades del ciberespacio. El término se inicia entre la segunda y la tercera ola del feminismo, ¿vale? Mujeres blancas de clase media con conocimientos en materia de tecnología, que bastante era de aquellas, ¿no? Y luego el tema de tecnología como creación masculina. Fue una base, aunque fuera una base de mujeres, fue construyéndose en la perspectiva de masculina. ¿Y eso por qué? Bueno, pues un poco por lo que hemos hablado. Ciberfeminismo, ramas de un mismo tronco. Es que me mola mucho. Fractales, ¿vale? Estos son fractales donde surgen diversas formas como de la naturaleza para que digan que el código no es arte. Pues esto es un claro ejemplo de que sí, ¿vale? ciberfeminismo, ramas del mismo tronco. Como había hablado Jess y Rebu, me he recordado un poco a esto. Porque no todas las ciberfeministas tenemos que pensar exactamente igual, sino que tenemos una base troncal y luego... tenemos cada una nuestras formas de pensar. Entonces, Judy Wagman, que era profesora de sociología en la Universidad de Australia, decía que las tecnologías tenían que ser interrogadas constantemente y reconceptualizadas, ¿vale? Y que tenemos que ser más activas en el área en áreas tecnológicas. Sin embargo, por una parte se decía que el empoderamiento de las mujeres se logra a través de más conocimiento y necesitaban a más mujeres, y luego a veces... Por otra parte, se decía que la idea de que las mujeres ganasen poder y autoridad a través de más mayores usos de la tecnología era muy simplista. O sea, que fijaos que en un mismo ciberfeminismo se pueden contemplar distintas formas de pensar. Siempre que venga desde el mismo tronco. De ahí los fractales, ¿vale? las mujeres tienen que ser parte de este futuro. No simplemente tenemos que abogar por más mujeres, sino también que nuestra responsabilidad es aprender. Tenemos responsabilidades, o sea, somos ciberfeministas y necesitamos una serie de cosas a hacer, ¿vale? Las tecnologías, eso, están integradas en estructuras de poder, que deciros, ¿vale? El sistema capitalista, patriarcal, todo eso. No todas tienen acceso a computadoras e internet y probablemente no lo tendrán en futuro previsible. ¿Por qué? Porque la computadora es una herramienta que hay que pagar, que hay que dedicarle un tiempo, y las mujeres que tienen que cuidar, pues quizás no. Por ejemplo, el tema de los cuidados, el tema de todo el contexto, hace que a lo mejor no se haya acercado a la computadora, ¿no? Y ya no te digo, pues cuando no hay acceso físico, porque estás viviendo en el lugar que te toca vivir y no tienes los recursos que tenemos aquí, ¿no? Manifiesto. Vale, todas las cosas que son ciberfeministas, activistas y todo eso tienen un manifiesto. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es un grito de guerra, es vamos a decir esto porque somos esto, ¿no? Uno de los manifiestos interesantes, sé que hay más de las 100 antítesis del ciberfeminismo y todo esto, pero el de cibors me mola mucho. Donna Haraway habla de la metáfora del cibor y dice que el cibor es... feminista y socialista, a ver, hablamos del año, hay que contextualizar, del año 1985, y eso, que ese cibor tiene que desafiar todas las identidades y las redes de control que trabajan para contener a estas mujeres y otros grupos de los márgenes. Ya empezamos a hablar no solo mujeres, sino el tema de ampliar el espectro y decir que no solo tienen que ser mujeres blancas, biológicas, sino que ya son mujeres de los márgenes, de aquellas que no se hablaban, solo se habla de lo central. Vale, las mujeres tendrían que ser inteligentes, ¿vale? Responsabilidad de ser inteligente y usuarios políticamente conscientes de estos sistemas tecnológicos. Vale, también hablaba de que, voy a decirlo por encima porque si no ya son muchas cosas, el tema de la metáfora del cyborg decía que no reconocería el jardín del Edén porque no está hecho de lodo y no puede soñar con volver al polvo. Es decir, el cyborg, aparte de ser esta herramienta que para romper con esa represión, también era un poco el tema de la alianza un poco del ser humano y la máquina. Bueno, Haraway, una de las cosas que dijo, y fijaos que es en los 90, 80, mediados de los 80, primeros de los 90, es que las construcciones de género aún prevalecen y son significativas y tienen que eliminarse como categorías, ¿vale? El ser humano con las categorías, lo que es una forma cognitiva de saber clasificar, pues ella decía que eso se tenía que eliminar, se tenía que derribar. Y esto es un word cloud, ¿vale? Un word cloud lo que hace es la frecuencia de las palabras del manifiesto, para que veáis las palabras, ¿no? Producción, tecnologías nuevas, más, mundo, hombres, comunicación, objetos, relaciones. Es interesante ver eso también. Bueno, he puesto por el medio algunas citas. Me gusta mucho Daniel Dennett, diciendo que la historia de la neurociencia puede verse como un conjunto de triunfos de los amantes del detalle. Muchas de las esperanzas de los minimalistas oportunistas han sido quebradas. Esperar, poder obviar algunas cosas, y han descubierto que no pueden. Si no se tienen en cuenta las variables X, Y o Z, no se puede explicar cómo funciona la mente. Esto quiere decir que la tecnología, si no le ponemos esa parte no solo lógica, sino esa parte artística, vamos a hacer una réplica de una inteligencia artificial que tenga conciencia sin unir todo, ¿no? O sea, fijaos, es tremendo. Y bueno, la neurociencia aún está ahora en desarrollo, porque no se sabe nada, y ahora se intenta que la tecnología vaya a ese punto, hasta ese punto. Pues si no conocemos lo nuestro, conocer las máquinas. Vale, primer colectivo ciberfeminista fueron Venus Matrix, y que usaron el término ciberfeminismo, que es fusión nada de ciberespacio y feminismo. Y decía que las mujeres eran mayormente consideradas como mujeres robots y ciberniñas. Bueno, una de las cosas interesantes de UNS Matrix, ¿vale?, era un grupo de mujeres australianas que lo que querían era, de forma visceral, traer un poco la idea de la tecnología a las mujeres. Ya se hablaba de lo descentralizado, de estructuras no jerarquizadas. Ya fijaos lo que estaban creando, ¿no?, en ese momento, en 1992. Se decía que era un espacio etéreo de alucinación colectiva. Me encanta, es genial. Es como, es un sitio para pensar y alucinar en común. Bueno, voy a saltarme alguna cosa. Sí que hacían una comparación de sistemas orgánicos y tecnológicos, que hablaremos de una cosa bastante interesante. Bueno, he hecho una parte de ciberyón onírico, porque yo soy una persona que me gusta mucho el tema de las cuestiones transcendentales, y el ciberfeminismo lo abordó de una forma muy interesante. El tema de equivalencia humana en la tecnología, o sea, hemos, desde el principio de la época de la tecnología, intentado crear capas de abstracción que fueran más humanas, más cercanas al lenguaje humano. Y lo que hacemos es que las máquinas intenten ser humanas. Pero nos hemos centrado tanto en esa parte técnica que no hemos visto el lado de que realmente eso empezó porque éramos humanos y nos estamos deshumanizando a través de la humanización de las máquinas. Desordenamiento de información. Otra de las cosas interesantes es que la información tecnológica, la información de la computación desborda, ¿vale? Desbordamiento. Pero que esa forma de que desborda es interesante, porque realmente lo que hace es dejar fluir. O sea, no hay que saber de todo, hay que ver y ver cómo fluye. Es como cuando se te cae un vaso de agua y ves por unos segundos cómo fluye y dices, luego lo tengo que limpiar. ¿Vale? Pues algo así. No hace falta ver los logs. Una cosa que creo que es interesante decir, que muchas veces nos preocupamos de ver si algo fue así o si algo se hizo así. Si tuviésemos mayor gestión en las emociones, no haría falta ver los logs, ¿vale? La gestión del tiempo, otra de las cosas trascendentales y muy importantes, es que el tiempo no se gestiona de la misma forma. El tiempo no se gestiona de la misma forma. Una mujer no tiene la misma gestión del tiempo equivalente a un hombre. Entonces, un poco ahí la broma del set time out. Eso, pues la gestión del tiempo, básicamente que el tiempo, para que todas tengamos el mismo tiempo, pues trabajar en la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, en otras cuestiones trascendentales puse que necesita una inteligencia artificial para soñar, necesita dos cosas. Primero, la conciencia de que está soñando, y segundo, que la actividad impredecible, o sea, lo que es generar patrones aleatorios, que sería el primer paso que asumimos que ya puede aprender una IA. Entonces, para soñar una inteligencia artificial ya tiene la mitad de las cosas. Simplemente le queda la conciencia de que está soñando. Solo le queda eso. Otra de las cuestiones es, necesitamos hacer ingeniería inversa, creo que lo dijiste yes, antes y me gustó mucho, no me acuerdo de esto. Necesitamos hacer ingeniería inversa, es decir, tenemos que sacar del código la parte humana. Y que nuestro rol no solamente es técnico, nosotros somos usuarios, somos técnicos, somos muchas cosas, nuestros roles en la vida son muchos, entonces es una cosa interesante a tener en consideración. Haraway, del que os hablé antes, decía que la gramática es política por otros medios. El lenguaje, la forma de hablar, pues es política. Espacio y tiempo para nosotras. Vale, aquí voy a hablar una cosa. Y una de las cosas, porque le tengo manía a GitHub, aparte de que ahora la compró Microsoft, ya sabéis, es que Julian fue un meme conocido. La número 54, trabajadora número 54 de GitHub, la primera mujer que trabajaba en GitHub, y la echaron por, se hizo como una bola de un asunto. Ella se quejaba de que en GitHub traían mujeres a bailar o había una forma así un poco incómoda de trabajar. Ella se quejó y, bueno, acabó la historia que la echaron. También decían de temas de la mujer del jefe, bueno, en fin, cosas del patriarcado del día a día, ¿vale? Y yo puse lo de C++ Equality. C++ Equality es un trolls de 4chan que se hicieron pasar por feministas y lo que hicieron fue hacer un lenguaje feminista, feminazi, ¿no? Usando esos términos. Entonces, es otra de las cosas, porque las mujeres no estamos en la tecnología. Si lo que pasa es acoso, si lo que pasa es todas estas burlas, formas de hacernos sentir más atrás, pues como no vamos a estar en la tecnología. Vale, una cosa muy interesante también de por qué las mujeres no estamos en la tecnología es qué pasa cuando inflamos un globo, ¿vale? Cuando inflamos un globo lo hacemos súper, súper, súper grande, pero luego tenemos miedo a que explote, pues eso es el ego, ¿vale? Hay en este gremio un ego tan grande, que explota, y lo primero que hay que hacer cuando haces un globo muy grande es tenerle miedo y tirarlo para afuera, ¿vale? O sea, es lo que hay que hacer con el ego realmente. Necesitamos mover los roles para fomentar el aprendizaje. O sea, si estoy en una comunidad, yo quiero en esa comunidad rotar para aprender. Si no rotamos, si venimos mujeres informáticas, si no rotamos en las cosas que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a aprender? ¿Vale? ¿Tu tiempo y tus recursos son los mismos que las de al lado? Esa es una pregunta bastante buena. ¿Y qué le pasa a nuestra estima? Pues la estima técnica produce, es un poco la consecuencia de toda esta situación que he hablado. Ahora quería hablar de una pequeña historia, que es Los inframundos de Escarola, en el que vamos a hacer una pequeña dinámica para equilibrar un poco esto. Y esto es una historia de Escarola, que es una chica de ojos verdes que a veces se va al inframundo, a ese lado oscuro en el que bueno, tiene sus demonios y sus cosas, y es necesario que lo tengamos a veces, o bueno, no sé qué pensáis. Ya sabes que pienso que la luz no brilla sin oscuridad. Bien. Entonces, a veces es necesario. Vale, pues el tema es un poco ese, ¿no? Que a veces tenemos que bajar a la parte oscura, tenemos que bajar un poco a las cosas, a las situaciones, a las emociones, y es una cosa que falta en este mundo de la tecnología, ¿no? Entonces a veces el mundo oscuro es necesario, pero para volver, con la intención de volver a la superficie. Ciberfeminismo y hacking. Ciberfeminismo tiene que hablar de hacking, por supuesto, y tiene bastante que decir. Venga, voy a pasar algunas cosas que si no... vamos a ver. Una de las frases que me gusta mucho, y es de un hacker, que es Kevin Minnick, es da igual lo mucho que alguien invierta en seguridad, con que tengamos el poder de manipular a alguien, ya estamos dentro. No es que me haga mucha gracia Kevin Minnick, pero bueno, me gusta mucho esa frase concretamente. La escena hacker, la desvirtuación maldita. Hacker, bueno, creo que quienes estamos aquí entendemos que la figura hacker no es figura criminal y todo eso, pero aquí viene el tema de que no solo se desvirtualiza de esa manera, sino también con el tema de otras cosas dentro del mundo hacking, desde perspectiva de género. La ética del hacker es eso, libertad de información y el respeto por los datos de las otras personas. Otra cosa que está, otra característica muy interesante, es la simbiosis máquina-humano, ¿no? Un poco lo que se volvía a decir con lo del cyborg. Y esto yo lo asemejo al Jinbaitai, no sé si sabéis lo que es el Jinbaitai. Jinbaitai es un término japonés que lo que hace es que en la época japonesa de los samuráis, si mal no recuerdo, los arqueros que iban encima de los jinetes, al tirar con las flechas, jinete y caballo eran uno, era el mismo alma. Entonces esa simbiosis máquina humana equivalía un poco eso en japonés. Bueno, es porque es otra de mis pasiones, el tema de, bueno, de motores, y esto se usa el Jinbaitai. Fijaos, una de las cosas que he encontrado en el tema del ciberfeminismo buscando es que Bruce Sterling decía, es cierto, no hay piratas informáticas, pero ya no me sorprende, la piratería es una actividad de viaje de poder entre adolescentes masculinos y apasionantes. Toma ya. No encuentras intrusas informáticas más de lo que encuentras guayas femeninas que están obsesionadas con captar atisbos de ropa interior masculina. Bueno, pues os dais cuenta de que el mundo hacker no era ese mundo tan abierto y tan maravilloso, sino que Clara G en House Computer Club en los 80, que era un hack club de los 80 en Alemania, decía que los hackers eran tremendamente machistas. Entonces es otro mundo en el que nosotros no estamos. ¿Cuál es la verdadera desvirtuación? ¿De la que figura hacker como criminal, o que el hacker no se dé cuenta de que también tiene que tener en consideración a la mitad de la población? Pues lo tengo clarísimo, no sé. Una de las mujeres que no he dicho, pero me gusta mucho la historia, es Susan Saunders. Era hackeresa, digamos, y era especialista en computadoras militares, ¿vale? Y su capacidad más importante era manipular personas. Trabajaba como prostituta en Hollywood, fue maltratada por su familia, y empezó a buscar consuelo en el teléfono. Encontró el grupo este de Roscoe, que es el grupo de hacking, y se hicieron amigos y amantes. Tenían varias cosas en común, tenían una inclinación por la subversión psicológica, lo que significa que eso, que eran buenas manipulando personas. Y ella pues fue infectada por la fascinación de las computadoras, por el poder, por las computadoras que contenían información más primordial y secreta de asuntos militares, y eso era el verdadero poder, y ella lo quería, ¿no? Ella todavía consideraba la piratería como un arte más que ingresos en este caso, y tenía razones, quería escapar del mundo real al virtual, ¿vale? Y quería impresionar a su pareja. Bueno, esta es la historia ciberpunk del año 1991 y la jerarquía sale. Y después de que la dejó, pues su motivo más fuerte fue la venganza. Pero una historia bastante interesante. Bueno, manipulación, término hacker. Vamos a hablar un poco. Hacker lo habíamos hablado en el binario, ¿vale? Y decíamos que, bueno, se dijo en común que era mente y comportamiento, que modificábamos el origen del comportamiento de la forma recursiva, una reprogramación mental, el poder derivado de la experimentación, que tiene ese límite no natural, y la manipulación. Nos quedamos un poco hacia abajo cuando hablamos del tema de la manipulación. Es la gran incógnita. ¿Qué es manipular? ¿Manipular es malo? Bueno, manipular es usar. Bueno, llegamos a la conclusión de que estos prejuicios que hemos visto es la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, oír a tu alrededor que te omitan como alguien que eres potencialmente manipulador, porque estás invisibilizado, es un vector de ataque claramente perfecto contra ellos. Y utilizar esa vulnerabilidad es darle una vuelta a todo aquello que te percibe como vulnerable para vulnerar. Sé que repito mucho vulnerable, pero creo que es una frase bastante interesante. Manipulación es usar, ¿vale? Pero quizás tenemos ese lado de qué es manipular realmente. Y nada, ahora, ciberfeminismo de hoy posterior, ¿vale? Ya hay encuentros ciberfeministas, se trabaja sobre ciberfeminismo. Tenemos que legar a las siguientes, tenemos que hacer una revolución de los cuidados, porque es la gestión del tiempo y el tiempo es la base para poder avanzar en la tecnología. La gestionar los sentires, la conciencia del yo, llevar muchas de los ciberhacklers feministas, trabajan en dinámicas del grupo y en didáctica, ¿vale? Se centra en cómo hacer algo de forma más didáctica, más empoderadora y hacerlo entender con pedagogía. Y que lo importante es el proceso frente al resultado, ¿vale? Lo importante es no la meta, sino saber llegar. Ciberfeminismo y defensa. Defensa, pues a los ataques, ciberfeministas están constantemente defendiéndose y no hay tiempo para realizar ataques, no hay tiempo para aprender. Eso es una cuestión interesante. Y si en vez de defender atacamos, ¿vale? Desobedecer a los convencionalismos y establecer un poco la gestión de los sentires, porque somos personas que tenemos que venir con una idea de lo que es lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿no? Vamos a hablar de zorras binarias. Hice un pequeño apartado de zorras binarias. Zorras binarias es un espacio feminista dentro del binario.net, que muchas de ellas estamos aquí. Y bueno, voy a decir un poco qué tenemos en ese espacio, ¿vale? Es un espacio seguro y diverso. Nos lamemos las heridas de la vida real. Tenemos una sala de XMPP donde venimos a hablar de nuestra situación, de emociones, en definitiva. Tenemos máquinas, tenemos ideas, talleres, charlas en el binario.net, tenemos sala en el XMPP y máquina y dominio. Y esto es zorras binarias. nosotras también queremos jugar y lo importante es observar detenidamente lo que tenemos a nuestro alrededor, desmontar nuestras mentes, que es una cosa que decía Jessy, es bastante interesante. La transversalidad como el eje central, o sea, no todo es tecnología, sino que hay más cosas y pueden ir paralelas. Evitar palabras que generen frustración y usarlas de forma trivial, eso es una cosa que estamos trabajando en el tema de, no es decir, es fácil, ¿vale? Es accesible, es porque cuando algo es fácil, puede ser fácil para una persona que sabe o que realmente tiene algo, domina algo, pero si no dominas algo, realmente no es fácil. Vale, tampoco es cuestión de decir es difícil, sino a lo mejor es complejo, tiene su complejidad, o cuando algo es fácil, pues es accesible, ¿vale? O sea, las palabras nos dicen cosas, ¿vale? Tienen metadatos, entonces nos estás transmitiendo, claro, estás transmitiendo eso. Eso, la felicidad irradia, ¿vale? Hacemos todo desde la alegría, ergo, la performance irradia, porque la performance es eso, la performance es que hayamos grabado, la performance es que nos sentamos parte de algo, con una forma de pertenecer, membresía, ¿vale? Que es eso, sentido de pertenencia a un grupo, a un colectivo. Entonces, esa performance, si la trabajamos desde ahí, se va a irradiar mucho más. Y acabé. Vale, y esta es la charla de ciberfeminismo.